Bueno, recuerda, también puedes en este momento pues buscarnos en internet. ¿Te sabes los teléfonos? No. Te los... Ah, ¿verdad? 892-1000 del 915-534-8279. Fue demasiado rápido. Ya sé, te los apunto. Y decimos, buenas noches, César, ¿cómo estás? Hola, Vanecito, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Pues aquí esperando ya el llamado, mira, ya son, como siempre, al cuarto, pasando al cuarto de hora, ya estamos aquí en el mundo paranormal de Vane con B de Vane, por supuesto, ¿no? Como debe de ser. Ya, tenemos a Mezcua. Déjalo, lo agrego, estábamos en una llamada, estábamos platicando ya cuando nos interrumpiste, pero bueno, vamos a conectarlo para empezar el tema, porque el tema de hoy es músicos que vendieron su alma al diablo, músicos que hicieron pacto con el diablo, o cómo Vane se hizo de un gran programa sobre lo paranormal a través de un pacto. Porque músico, ¿eres más músico o más de presentador o investigador de los fenómenos, mi querido Vanecito? Híjole, es que fíjate que creo que músico nací siendo músico, y con el tiempo sí me hice presentador de todo esto, ¿no? Pero primero fui músico, entonces no sé cómo cuente eso, César. No te preocupes, nosotros haremos tu historia como el hombre que hizo pacto con el diablo para tener un programa de televisión. Y para eso vamos a meterte en la historia. Déjame entonces saludar a Juan, que ya está conectado. Juan, buenas noches. Un placer saludarlos nuevamente. Saludo a Vane, a César y a toda la gente que está ahí en cabina con Vane, al profe también. Y bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos nuevamente. Y bueno, pues este programa va a ser muy interesante porque vamos a abordar pues diferentes casos de aquellos músicos, no solamente de rock, sino también de música clásica, que presuntamente pues vendieron su alma al diablo para convertirse en grandes músicos. Así como fue el caso de Vane, que también vendió su alma al diablo para ser Vane. El Vane le vendió su alma a un pitufo, por eso no es gran músico. Ahorita vas a ver lo que es vender el alma realmente al diablo, mi querido Vane. Así es, déjame les presento aquí en cabina. Vamos a dar la fórmula. Aquí en cabina conmigo está Greni, va a estar conmigo durante el programa. Buenas noches. Muy buenas noches, Greni. Greni. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No tienes una foto para conocerte? Está ya en la Face. Página. Ajá. ¿Dónde? En el Face. Ok. ¿Dónde quedó Grecia? Grecia, sí, no sé si ya llegó o va en camino, creo que a Guadalajara. Ahora algo así andaba por allá. Pues que le vaya muy bien a Grecia y pues un saludo a toda la gente que ha participado del Mundo Paranormal de Vane. Y bueno, pues este programa, Vane, te lo vamos a dedicar a ti porque eres músico. A mí me consta que eres un excelente músico porque he visto tus videos donde has interpretado pues todo tipo de música, no solamente rock and roll, sino también has tocado pues todo tipo de música, y eso es algo muy importante para alguien que se dice ser músico, porque un músico toca de todo. Ahora sí que como toca lo que le pide el público, entonces, pues Vane, yo he visto sus videos y se me hace un muy buen músico, así que bueno, este programa te lo dedicamos, amigo. Así es, Vanecito. Y bueno, pues sí, los músicos son una cosa porque los DJs son otra cosa. Ahora esos DJ agarran y hacen sus propias cosas para sí mismos y les pides, oye, ponme esto, ponme el otro, y nunca le cambian. Por eso, bien por los músicos, porque los músicos siempre nos ponen contentos. ¿Es cierto ese mito del músico, Vane, que se tiene, que cuando se tiene panza de músico no tiene llenadero? No tengo panza de músico yo. No sé, ahí sí, te la debo. ¿Tú sabías de ese mito, Juan? No, la verdad no. Sí, que se le dice a la gente, al músico, es que o alguien que come mucho, es que tienes panza de músico, porque se supone que el músico va de tocada en tocada y órale, y entran al festín, ¿no? A donde quiera que haya, sobre todo los mariachis, ¿no? Que ya ves que van de por horas a de fiesta en fiesta, ¿no? Más que nada se refiere a eso. Pues bien, si no depende de otra cosa, vamos a empezar con lo que es los músicos que han hecho pacto con el diablo o han vendido su alma al diablo. Digo, más allí. Ok, a ver, ¿tú sí estás? Creo que se perdió César. ¿O los dos? ¡Ah! Vimos el documental de Juan Antonio. Vamos a mencionarlo. Déjame, vamos a marcarlos así rápido y luego lo ponemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí, profe, para presentarlo ahorita? Este, dice Juan Gabriel, mensaje subliminal, lo elabora Juan Antonio Amés. Ok, vamos a... Ahorita lo presentamos. Vamos a primero enlazarlo nuevamente. Bueno, en este momento vamos a escuchar un audio de Juan Antonio Amézcua sobre Juan Gabriel, ¿verdad? Y luego sí. Y lo que hacemos el enlace. Vamos. La canción querida con su mensaje subliminal. Aquí está. Va. Para que asuste. Sobre todo a la gente que le gusta cantar esta canción. Lo que viene a continuación es una melodía que está al revés también. La canción es la canción de Querida de Juan Gabriel puesta al revés. El día de la primera conferencia pedí disculpas si lo vuelvo a hacer, por si hay aquí en el auditorio, espero que no. Espero que no, a que en el auditorio haya algún presidente, miembro honorario o algo así del Club de Amigos de Juan Gabriel. Entonces, espero que no. Lo que van a escuchar dice Arides, Arides. Después de Arides, Arides dice Satanás, rey seguro, danos mi país, danos mi país. Después de Arides, este grito que acaban de escuchar, dice, cuando suelte la cinta, lo primero que van a escuchar es que dice, Satanás, rey seguro, danos mi país, danos mi país. Voy a regresarlo por si alguien se nos despistó y no captó el mensaje. Aquí va a decir Arides, dice dos veces Arides. ¿Qué es Arides? Arides es uno de los muchos nombres del demonio. Escuchen. ¿Lo escucharon? Creo que es muy claro, ¿no? Dice más. Voy a dejar que corra la cinta y en otro momento les voy a indicar dónde dice otra vez claramente, dice Rey Satanás, rey seguro. Cuando suelte la cinta van a escuchar que dice Rey Satanás, rey seguro. ¿Escucharon? Toda la canción está igual, ¿eh? Me llama mucho la atención de esta melodía el que haya estado 2 años en el primer lugar de popularidad y que el tipo en el videoclip salga vestido de rojo, rodeado de velas y se contorsione. El tipo es raro, pero yo no sabía que era piromaníaco. Entonces sale rodeado de velas, así rodeado de velas, contorsionándose y canta la de Querida. Yo sinceramente, se los digo, yo esperaba ver un video de una chica guapa y pues alguien echándole los perros, ¿no? Haciendo de la ronda o qué sé yo. No, pero sale este tipo, comillas, haciendo sus ondas raras y cantando la de Querida. Me puse a investigar y encontré con que ese rito de las velas, del atuendo de rojo y las contorsiones, es el rito de la macumba, un rito brasileño demoníaco. Macumba para los brasileños es lo mismo que Dumbalá para los haitianos o el chamuco para nosotros. Es la misma. Así está, más o menos, la cosa. ¿Funcionan los mensajes subliminales? Repito, la experiencia indica que sí funciona y que dan resultado. Dañan en la manera en que más se repita y cosas así. Okay, ahí acabamos de escuchar este audio de Juan Antonio Amezcua, en el que está platicando sobre Juan Gabriel, sobre la canción de Querida y los mensajes que trae ahí subliminales al demonio. Y bueno, ahorita se cayó la llamada, ya los tenemos a los dos de regreso. Entonces vamos a empezar con Juan, ya que tocamos ese audio. ¿Qué les parece? Bueno, pues muy interesante, sin duda alguna. Nada más déjame hacer la aclaración porque... No lo digo por sangronada, pero ese audio que acabas de colocar, pues, es mío, no era yo el que... Es que dice Juan Antonio Amezcua ahí en la descripción. ¿Me escuchas, Juan? ¿Y se fue? Por andar mencionando a Arides. Ok, a ver, déjame, vamos a esperar a que nos marquen ellos para tener más fácil ahí el enlace. Se hace que está fallando la conexión con alguno de los dos, y como estamos los tres al mismo tiempo, es lo que está pasando. Entonces, sí se ha hablado desde mucho de Juan Gabriel, ¿no? Del pacto con el diablo. Sí. Debe haber hecho un pacto, pero con Hacienda. Con Hacienda. ¿No, profe? Es que sí dice aquí en el video, dice, misterios que buscan respuesta... Mensaje subliminal en la canción Querida, me gustan los libros. Ah, no, es que yo pensaba que era de Juan Antonio. Sí, me gustan los libros de Juan Antonio Amezcua. Ah, no era de él. Sí, tiene razón. Ya, okay, que estábamos mal con la descripción. Voy a intentar yo marcarle. Sí, lo publica Juan Antonio. No, sí, Juan Antonio Amezcua en. Aquí viene. Sí. Satanás del Segú, véndame luz. Se alcanza a escuchar un truco. Ah, pregunta un truco. Una macabra coincidencia, ¿usted qué opina? En lo personal creo que no es un truco, pero creo que sí sea una coincidencia. Lo curioso es que cuando Juan Gabriel interpreta esta canción, a su alrededor se colocan varias velas. Las velas se usan para invocar espíritus, seres, demonios, etcétera. Dime, ¿en qué piensas? Publicado por licenciado Juan Antonio Amezcua. Ok, entonces el audio sí lo escuchaste, ¿verdad, Juan? Sí, amigo, pero te decía que no era mío. Ah, ok, es que nos confundimos ahí por la publicación, como estaba. Yo digo, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que esta persona podría decir, oye, es el que está hablando soy yo, no es Juan Antonio Amezcua. Pero te comentaba que este audio lo presentamos en un programa que hicimos a mediados de este año. También presenté el mensaje de Gloria Trevi, la canción de Pelo Suelto, de la canción de Ya No. Y también otros cantantes mexicanos como... Pues, y te decía, antes de que se cortara la comunicación, que bueno, pues esto se liga de una forma muy estrecha con el mito o la leyenda de que algunos músicos han vendido su alma al diablo para tener la fama, ¿no? Y bueno, pues no solamente músicos de rock, sino también músicos de pop, que de hecho también, bueno, pues en esta parte de, bueno, en este audio que acabamos de escuchar mencionan los símbolos, y efectivamente varios artistas han utilizado simbología satánica, como fue el caso de Led Zeppelin, que abordaremos más adelante, pero esto es bastante antiguo, y bueno, pues de hecho César va a iniciar este tema tan interesante con un violinista que era conocido como el violinista del diablo, como fue Paganini. ¿No es así, César? Sí, Juan, gracias. Y es que es importante hacer un marco histórico para que veamos de dónde empieza todo esto, ya que actualmente, pues estamos, sobre todo creo que nacemos en unas épocas y pensamos que en nuestra época sucede todo, ¿no? Yo en los 80s pensaba que Kiss y todos ellos ya estaban haciendo un movimiento muy, muy diabólico. Sin embargo, si hacemos ya la remembranza, si hacemos ya una investigación, pues ya desde los tiempos de Paganini, que es un violinista desde el siglo, bueno, más bien desde el año 1700, él ya se le mencionaba como el violinista del diablo, Y es que era una persona que tenía ciertas características de las que él nunca negó, no negó nada, ¿no? Su impresionante habilidad para componer e interpretar piezas lo posicionaron rápidamente en los círculos de la alta sociedad. Y esto es imprescindible. Dentro de los músicos que tienen éxito, invariablemente van a estar ligados a condes, duquesas, todo ese tipo de personas, ¿no? A ganar fama, gran parte de su dinero se iba en apuestas, fiestas y, desde luego, como debe de ser, y ahí debe de estar de acuerdo, Vane, mujeres. Creando así uno de los primeros estereotipos del rockstar, la gente que conocía ese estilo de vida no se explicaba cómo alguien tan indisciplinado podía conseguir resultados tan impresionantes. Y es que la manera en cómo se presentaba el mismo Paganini, pues era así como que deplorable. Las historias de este personaje con relaciones satánicas se especularon durante sus presentaciones. Paganini vestía de negro y actuaba de manera realmente poseída, provocando que esos mitos crecieran más, así como su fama. Lo que no se sabía en esos tiempos, y a lo mejor tenía algo que ver respecto a entre su manera de tocar y el supuesto pacto con el diablo, es que Paganini, al parecer, y eso ya se está definiendo más en la actualidad de acuerdo a lo que se ha escrito de él, padecía el síndrome de Ehlers-Danlos, que otorga flexibilidad a los dedos, pudiendo hacer movimientos imposibles para el común de los mortales. ¿Se han visto, chicos, cuando, aunque usted no lo crea, y esas cosas de Ripley, como hay gente que se dobla las rodillas para atrás o los dedos con cierta flexibilidad? Ajá, o hasta el rostro, ¿no, Juan? Sí, claro, también. Sí. Entonces, esta enfermedad parece ser que entonces la tenía Paganini. Claro, que desde luego que se puede especular que a través del pacto el diablo le pudo otorgar esa facultad. Sin embargo, pues Paganini era, sin ofender al Vane, era feo como él solo, ¿no? Feo, sí, o sea, no tenía ya los dientes de abajo, Vane, había parece ser que también tenía algo de alopecia, más sumado a esta enfermedad, tenía el síndrome de Marfan, que provoca que algunos miembros del cuerpo crezcan más de lo común. Jodido el pobre viejo, ¿no? Pero esto, desde luego, ayudaba a Paganini a interpretar el violín de una manera magistral, porque con los dedos alargados, como por la enfermedad de Marfan, o sea, podía alcanzar las cuerdas de otra manera que otros violinistas no lo podrían hacer. Haz de cuenta que el mismo violinista tenía un violín de juguete, y le quedaba prácticamente de juguete, más tocándolo con esa sensibilidad que según lo caracterizaba. Según he estado investigando, bien cuentan que los escenarios los hacía con fuego y todo esto para dar la impresión de que realmente estaba trabajando con el demonio, ¿no? Lo cierto es que a Paganini la vida le sonreía por donde pasaba, y no podía ser de otro modo. Semejante genio impactaba a las mujeres al punto de arrojarse a sus pies, y si no bastaba con su glamour, ahí estaba su manera de tocar el violín. Fíjate que una de estas gordas que le quería, que le gustaba a este Paganini, ya sabes, cuando uno es hombre y se obsesiona por una mujer, pues resulta que él llegó a subirse hasta su balcón de una manera impresionante y hacerle un solo de violín en su balcón. La señora pues abrió, lo vio y lo invitó a pasar, ¿no? Cuentan las historias, porque hay múltiples historias de Paganini, porque es el tipo de personas que en la alta sociedad siempre le decían: está usted invitado a comer a la casa, pero no olvide el violín. A lo que él siempre decía, sí, él decía, no lo creo, mi violín no acostumbra a comer fuera de casa. Y así, ¿no? Cuenta otra interesante historia de Paganini, que alguna vez iba a tocar a un palacio y se le olvidó su propio instrumento. Lo invitaban para esto, pues a lo mejor no lo llevó. El anfitrión de cuna noble y filántropo extrajo su Guarnerius, que es un violín extraordinario, que menciona aparte, se dice que también tiene que ver con tiene alguna relación con el demonio, ¿no? Como este tipo de elementos, de objetos diabólicos, y estos violines parece ser que también caen en este tipo de maldiciones, ¿no? Entonces el tipo sacó de su vitrina personal, donde lo tenía a vista de todos, y se lo prestó a Paganini para que saliera del aprieto. O sea, tocó y toda la cosa, y después de que el violinista hubo tocado, el duque, marqués, princesa o princeso, lo que sea, no fue capaz de guardar el violín en su sitio, se lo regaló a Paganini sin dejar de besarle sus manecitas, o sus manesotas, porque te digo que tenía una enfermedad. Al final, pues, Niccolò Paganini nunca negó, tal vez era lo que menos le interesaba, su supuesto pacto con el diablo. Pero eso repercutió en una sociedad victoriana de esos años, que se le negara estar enterrado en Tierra Santa, ¿no?, o en un panteón, por lo que sus restos, pues hasta 1876, fueron enterrados en el cementerio en Parma, allá en Francia. Así que, bueno, esta es la historia de Paganini, uno de los primeros que supuestamente hicieron pacto con el diablo para lograr la fama y la fortuna. Y bueno, yo creo que al final vamos a tener que hacer una cuestión de análisis a todo esto. Entonces, hasta aquí llego yo con Paganini y le cedo la palabra a Juan, por si tiene pues, otro... Solamente para agregar, César, que Niccolò Paganini, bueno, pues precisamente, por ejemplo, algunos lo retaban, le daban partituras muy elaboradas, muy difíciles en su ejecución, y él, bueno, pues lo retaban para que él ejecutara la partitura, y él lo que hacía era, bueno, sin ningún problema, ejecutaba la partitura, y con esto ganaba casas, ganaba joyas, ganaba muchísimo dinero. Era un músico extraordinario para su época, que inevitablemente, bueno, pues gracias a sus dotes de excelente violinista, la gente comenzó a... ganaba muchísimo dinero. Era un músico extraordinario para su época, que inevitablemente, bueno, pues gracias a sus dotes de excelente violinista, la gente comenzó a relacionarlo con el diablo. Muchacho, escucha esto bien. Apuesto no sabías, pero también toco el violín. Así que si no te importa, tengo una oferta para ti. Tú tocas muy bien el violín, muchacho, pero te falta escucharme aún. Te apuesto un violín de oro contra tu alma, pues creo que soy mejor que tú. El muchacho dice, mi nombre es Gianni, tal vez sea pecar. Pero acepto la apuesta y te repetirás, más vas a encontrar. Gianni, su arco breadió. Lo arrastró sobre las cuerdas haciendo un ruido sin sentir. Una banda de demonios se le unió escuchándose algo así. Bien, ahora siéntate, escucha, vas a ver cómo se debe de hacer. Pues se sintió el perdedor. Entregó el violín de oro. Era Gianni el ganador. Gianni dijo, diablo, solo regresa si quieres intentar otra vez. Ya te lo dije una vez, que soy el mejor que jamás vas a conocer. Y dice, vamos a correr. Y grupo de Juárez, de hecho, con 8 segundos en esa Juárez. Versión de El Diablo Bajó a Georgia. ¿La conocían la canción, caballeros? No. Pero yo no, verdad, no, pero me gustó. La... Parecía la de Caño Dorado, pero bueno. Sí, fíjate que es una canción muy famosa, sobre todo en Estados Unidos. de Charlie Daniels, es el señor que la toca. Originalmente en inglés es Devil Went Down to Georgia, así se llama la canción, y habla precisamente de Johnny, ¿no? Que reta al diablo, y son los violinazos ahí que se escuchan. Es una canción muy entretenida, muy famosa, sobre todo a los que les gusta el country. Pero bueno, entonces no nada más es así de, no sé, tiene por ejemplo en Paganini, ¿no? Sino que las leyendas continúan también en otros pues en otras ramas musicales, y las historias como que se van repitiendo, ¿no? O sea, de gente que cuenta la misma historia de lo que se hace, ¿no? De retos con el diablo, retos con otra gente y ese tipo de situaciones. Pues más que retos, yo creo que es la influencia, ¿no? Del maligno, por ejemplo, en la música, porque la mejor ¿quién, forma perdón? Del no maligno. ¿De quién? ¡El Pingo! Lo del Pingo, como dice tu compadre Josué, que mandábamos saludos. Sí, o sea, yo lo que me refiero es que, por ejemplo, el diablo, la mejor táctica que tiene es pasar, bueno, como si fuera, que como si no existiera, vaya. Y creo que la música es el mejor camino para esto. Pero fíjate que hay grupos, evidentemente, los vamos a tocar más adelante, que son muy descarados en el sentido de que no necesitas investigar más a fondo la historia de estos grupos y cuáles son las intenciones que tienen. Porque inmediatamente en la portada del disco ya aparece la imagen de Satanás. Por ejemplo, grupos como Venom, Slayer, Iron Maiden, ya aparece en la portada, pues inclusive el mismo diablo. Yo creo que ahí no tienes ya ni la menor duda y tampoco la necesidad de buscar los mensajes subliminales, porque ya de forma directa te están diciendo pecadores al diablo, ¿no? Sin embargo, hay grupos que son más interesantes porque te muestran una imagen dulce, una imagen tierna, y en el fondo tienen, pues obviamente, pues la influencia de Satanás, ¿no? Pero también, bueno, ya entrando a la música, obviamente el blues, Robert Johnson fue, pues... Y ese es el más famoso, yo creo, ¿no? Sí, de hecho ya ves que de Robert Johnson se inspiró la película Encrucijada, donde actúa este joven que hizo la película de Karate Kid, y aparece un excelente guitarrista llamado Steve Vai, que de hecho va a venir a la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí tratan precisamente el caso de Robert Johnson, que Robert Johnson, para las personas que no lo conozcan, pues era un músico, era pues un músico de blues, que se hizo famoso por ser pues el pionero en este tema, en presuntamente vender su alma al diablo para convertirse en el mejor músico de blues, y bueno, pues al parecer lo consiguió, y de hecho pues gracias a este pequeño pero gran importante detalle se hizo famoso. Inclusive hasta hoy en día seguimos hablando de Robert Johnson, ¿no? Como el músico que vendió su alma al diablo, pues en un cruce de caminos. Y de ¿cuántas películas, no, Juan? ¿O cuántas películas sí, hay de esa de Encrucijada? Yo al menos conozco una que se llama Encrucijada. Con Al Macho, ¿no? Ajá, se llama Encrucijada y es donde actúa Steve Vai como guitarrista del diablo. Porque ahí, bueno, pues... De hecho, tengo el audio, nomás que dura como 10 minutos. No sé si hay chance al final, pero si no, pues no. Si no, adelántale precisamente hasta ya la parte del duelo que se aviente Steve Vai con este jovencito. Que es muy interesante, ¿no? Y es donde de hecho sale por primera vez en una película. Y que, bueno, pues representa al guitarrista del diablo, ¿no? Ni más ni menos que el guitarrista del diablo. ¿Lo quieren escuchar? Sí, que sea un pedacito ya del duelo final. Si te okay. Vamos a poner esto. Es una excelente película y se trata precisamente de eso, de hacer un pacto con el demonio. Va, Steve Vai contra Ralph Macchio, ¿eh? Ahí estoy mandando el audio, seguro. Este es el crucero que viene siendo Rap Macho, contestándole a Steve Vai. Y aquí regresa todo este Steve Vai. arpegios hermosos del festival. Y ahí se están contestando, ¿no? Y ahí es donde batalla. Entonces, esa es la idea de, pues, de la película, ¿no? ¿Juan? Ay, déjame, les pongo el audio. Lo quité para ponerlo allá. Ahí les voy. Espérenme un segundo. Ahí estás de regreso, Juan. Ahora sí. Sí, ¿me escuchas? Sí, ahí estás. ¿Sí me escuchas, Vare? Sí, a la perfección, ya te, sí, ya estás. Ah, ok, perdón. Sí, te comentaba que es la primer película, de hecho, bueno, este incidente o el hecho de Robert Johnson, pues es considerado como el caso clásico de un pacto con el diablo, y de hecho, bueno, pues esta es la primera película que se hace de este incidente tan conocido y tan popular allá en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo para la gente que toca y que le gusta la música blues. Entonces, pues este es el primer incidente de un supuesto pacto con el maligno. Después ya habría otros más en los años 70. De hecho, pues se llegó a comentar, inclusive, por ejemplo, que de forma velada los Beatles hicieron este pacto con el diablo ofreciendo el pues el alma del primer bajista. Ya que mencionas a los Beatles, voy a interrumpir porque llegaron varios mensajes. Sí, es tu programa, haz lo que quieras. Fíjate, hay uno. Es un pacto con el diablo, ya te crees la mucho, ¿no? Hice un pacto con el César, y equivale a uno con el diablo. Fíjate, llega uno sobre los Beatles y dice Tabo Beto, dice, los Beatles se decía que la canción de Lucy in the Sky with Diamonds quiere decir Lucifer. In the Sky with Diamonds, o sea, Lucifer en el cielo con diamantes. Y también creen las siglas de la droga, ¿no? LSD. También. LSD, exactamente. También, ahorita que estamos hablando de blues y de la música, ¿no? Como de Robert Johnson, hablan de B.B. King. Tuner dice, B.B. King se cree que le vendió el alma al diablo porque musicalmente su música tiene acordes y escalas que supuestamente no se deben escuchar bien. Pero en el caso de B.B. King sí se escucha de maravilla. Entonces por eso se cree que él vende su alma al diablo. Aparte que tiene como 400 años tocando y no se ha muerto y sigue dando minutos. Bueno, lo que pasa es que él hace muchos bending, ¿no? O sea, un bending es cuando levantas la cuerda y, por ejemplo, si tocas en el acorde de una nota en sol, si levantas el acorde, la cuerda, perdón, se escucha un la. Entonces, a pesar de que en la partitura aparezca una nota que no corresponde a la escala musical, si tú colocas levantas la cuerda, puedes hacer que ese sol se escuche como un la. Entonces por eso se escucha bien B.B. King, porque B.B. King siempre hace muchos bendings. Sí, y hay otro, ¿no? Tú que hablas. Sí, no, los bendings son geniales porque ahí le das a todas las notas, o sea, de una manera, bueno, es difícil explicar porque somos músicos. En lo que va subiendo una nota, precisamente en un bending, le das a un rango de, o sea, de muchos sonidos, de que si brincaras directamente de una nota a otra. Exactamente. Es como pasar por una escala de grises, pero pasando por todos los grises que hay en medio, ¿no? No nada más los que marcan. Bueno, así rápido. Por eso se escucha bien, ¿no? Sí, no, genial, genial. Fíjate, llega otro, a lo mejor lo vamos a tocar más adelante, este tema, dice, los himnos nacionales, sospecho que tendrán mucho más mensajes subliminales a Satanás que cualquier otra canción de Juan Gabriel o los Beatles. Ah, caray, ahí sí yo no me meto, ¿eh? Puede hacer gobernación. Sí, no. Repite la pregunta, Vanesito. Dicen que acusan a los himnos nacionales de tener mensajes subliminales. Están todos amezcuados donde quieran ver mensajes subliminales. O sea, si lo pasan al revés, si lo pasan al derecho, que si le quitan, que le ponen, que lo multipliquen. O sea, yo creo también que de repente en esto sucede como la paledolia, mi querido Vane y Juan, que pues escuchamos lo que queremos escuchar. Yo por eso hice mi video en broma respecto a los mensajes subliminales, porque están en inglés, supuestamente se escuchan en español, ¿no? Y con esto más que nada quiero dar a entender que que también es mucho, entra mucho la imaginación y la satanización que tiene uno sobre el músico o la persona que supuestamente está tocando, ¿no? Y así, como dijo Juan hace rato, pues, entre Juan Gabriel, Gloria Trevi, todas esas personas pues están satanizadas. Y eso es importante porque a veces este tipo de leyendas no las hacen los cantantes, las hace el mismo público, ¿no, Juan? Así es, por eso te comentaba que los Beatles pues los asociaban con el satanismo, porque la fama que consiguieron y que sigue inclusive hoy en día, pues es una fama inexplicable, porque pues para muchas personas la música de los Beatles pues no les parece tan fabulosa como para que durara tanto tiempo, ¿no? De hecho, Frank Sinatra era una de las personas que más atacaba pues a la música rock, y en este caso, por ejemplo, atacaban a Frank Sinatra, atacaba a Elvis Presley, ¿no? Que decía que era la música más vulgar que podía existir. Más o menos así para lo que a nosotros nos parece hoy el reggaetón, así le parecía a Frank Sinatra el rock and roll en su época, ¿no? Esa comparación te va a costar. Es de 10. ¿Cuál es de 10? Excelente comparación. ¿Tu comparación del reggaetón? ¿Cómo lo viste, Vanesito? ¿Tú que eres músico? Híjole. ¿Hay algo que se pueda comparar con el reggaetón? ¿Hay algo realmente? Esa música sí es satánica, para que veas. Y no, pues, de los Beatles, ¿cómo se llamaba el primer bajista que realmente era modelo? Porque él no era músico, lo traían porque les hacía falta un bajista. ¿No te acuerdas, Vane? ¿Cómo se llamaba este chavo que se murió pues de una gripe maltratada allá en Hamburgo? Ahí lo conseguimos, a ver. Bueno, el hecho es que antes de que Paul McCartney tocara el bajo, ellos tenían otro músico, otro bajista, que realmente no era bajista. Era un joven que era pintor, que de hecho cuando vendió uno de sus cuadros compró el bajo, y de esta forma él ingresó al grupo. ¿Tú? De... Bueno, no sé. ¿Cómo? Es tú. Stuart, ¿no? Ajá. Sutcliffe. El hecho es que él no era músico, simplemente que él vendió uno de sus cuadros porque era pintor. Ingresa a este grupo, que no eran todavía los Beatles, y fallece pues de una gripa maltratada. Creo que, bueno, pues falleció en Hamburgo, en Hamburgo se enfermó, y cuando regresó a Liverpool, pues él enferma y muere. Y de hecho, esta muerte es cuando los que atacan al grupo de ser satanistas, precisamente ofrecieron a este joven a Satanás para hacerse ricos y famosos, ¿no? Okay, fíjate, también cambiaron de baterista, ¿te acuerdas? Era Pete Best el original. Ah, de los Beatles. Lo quitaron porque era muy guapo y que sentían celos Paul McCartney y John Lennon porque pues, robaba el cuadro, ¿no? Y les quitaba fans, mujeres, obviamente, y entonces ellos ya no se sentían a gusto con él. Lo despidieron y me hicieron... Eso explica mucho de Ringo Starr, entonces. Era el más feo, ¿no? Ringo Starr era el más agraciado de los cuatro. Era cavernícola, ¿no? Exactamente, que se grabó aquí en México. Creo que hay en Chihuahua, ¿no, Vale? ¿Cómo? El cavernícola. Ringo Starr. En Chihuahua. No, de hecho se firmó en Estudios Churubusco. Y en Sierra de Órganos, Juan, creo que sí es cierto. Sí, te digo porque esa película la vi hasta todos los créditos y todos los mexicanos que salen ahí, está en Estudios Churubusco. Estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeña identificación. Vamos y volvemos antes de que alcances a hacer un pacto con el diablo, no te nos vayas. Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar, bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. En Estir, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, Similares y Conexos de la República Mexicana, sección Ciudad Juárez, Chihuahua, celebra este 22 de noviembre su 67 aniversario. festejamos igualmente el día del locutor, operador de radio y televisión, continuista, operador grabador y técnico de la rama de la comunicación. ¡Felicidades! STIR, Sindicato de Vanguardia. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Con nosotros se encuentra el dúo dinámico César Buenrostro, Juan Antonio Amezcua, desde la Ciudad de México y el Estado de México. Estamos platicando esta noche sobre músicos, músicos que vendieron su alma al diablo. Y te mandé un mensaje, César, ¿sí te llegó? Pásaselo. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Mira, pásaselo a Juan. Escuchándolo así con la lógica amezcuaniana. Fíjate, Juan, fíjate, aquí nada más, la frase esta, y refiriéndose al himno nacional, dice aquí, eso de maciosar un extraño enemigo en el himno nacional, ¿qué es eso de maciosare? Maciosare debe ser un nombre diabólico, ¿no, mi querido Juan? Eso es diabólico. Debe ser uno de los nombres del demonio, maciosare. Es un extraño enemigo. No me meto en broncas, yo. Ay, pero le cuento un mensaje. Una de gobernación. Lo voy a montar. Ya estamos en otras épocas, Juan. Ya no es la intención aquí. Pero bueno. No, ponen a la cárcel por burlarse de Benito Juárez. No, ese fue, ¿te acuerdas? Fue el loco Valdés. El loco Valdés. El loco Valdés dijo al aire. ¿Quién fue el primer bombero? Sí, ¿verdad? Primer bombero. Primer bombero, dijo. ¿Sí sabías esa historia, Vane? Sí, ¿quién fue el primer bombero de México? Clásica, ¿no? De la televisión mexicana. Sí, cómo no. Y es que ese loco Valdés no se medía. A la fecha creo que no lo hace. Bien. ¿Quién invitó? Continuamos, bueno, pues, sí, también, bueno, ya mencionamos a los vivos, que sin duda alguna, bueno, pues, gracias a la popularidad y a la fama que lograron y que inclusive sigue hoy en nuestros días, pues la gente comenzó a relacionarlos también con el satanismo. De hecho, con el disco blanco se inaugura la canción Revolution Night. Se escuchan al menos dos mensajes, ¿no? Uno que dice Satan look at me, y otro donde menciona ¿qué? No me acuerdo ese mensaje, para no mentirles, pero bueno, ahí en esta canción aparece un mensaje. Y esto viene a inaugurar precisamente el fenómeno de los mensajes subliminales. De hecho, okay, se está cortando ahí mucho ya lo que dice Amezcua. De hecho, ya no los estoy escuchando. No sé si me están escuchando ustedes, caballeros. Y se fue, precisamente, ahí en ese momento. Bueno, a ver, músicos que tú escuches, que sepas que tienen pacto con el diablo, o que se diga la leyenda que hicieron pacto con el diablo. Pues yo no me sabía de Elvis Presley. ¿Elvis Presley como pacto con el diablo? Sí, que supuestamente hizo un pacto con el diablo y por eso desapareció y no sé qué. Yo sabía, pero de Elvis, que hizo pacto con Forrest Gump. De Richie Valens. ¿Pues Richie Valens también hizo pacto con el diablo? A través de un brujo. Un brujo en la ciudad de Tijuana. Ah. El hermano lo llevó a Tijuana para que hiciera un pacto con el chamuco. Y fíjense que si escuchan, y no era muy bueno, yo creo que sí tenía que hacer un pacto él. Si escucha uno la canción de La Bamba, está todo descuadrado. Sí. Sí, lo ha escuchado. Las tres canciones más conocidas de él están todas para la regada. Sí. Pero qué bonitos, qué pegadoras. Eso sí. De hecho, hasta se burlan de eso en la película cuando están grabando, que lo repetían y lo repetían y no le salía y no le salía y no le salía. Y a fin de cuentas, pues lo que conocemos, pues no le salió. Pegó, pero no le salió. Dice la leyenda que el brujo que lo trató en Tijuana le recomendó llevar un colguín. Aquí un... ¿Cómo le llaman los chavalos? Amuleto. Ajá. Y que cuando andaban peleándose con su hermano, porque se mantenían peleando por el cel natural de hijos, se lo arrancó y se queda con él y se queda pensando que eso le puede causar la muerte. Y sí, porque él tenía un sueño recurrente de que iba a morir en avionazo. Y efectivamente, y así fue. Así fue. O sea, ahorita ya tenemos la conexión nuevamente con el dúo dinámico y estamos platicando sobre Richie Valens. Y también que se rumora que él también hizo pacto con el diablo, con un brujo en Tijuana, Y yo estoy de acuerdo con eso, porque el tipo no era nada, no era bueno como músico, era todo descuadrado. Sí, la bamba, taca, taca, taca, pa, para, pa, la, para bailar la bamba, órale, agárralo ahí donde puedas. ¿En serio? ¿Sí han escuchado la grabación original? No. No, escúchenla. No, sí, su película. Está para el arrastre, está para el arrastre. Y luego, aparte de eso, se burlan en la película, precisamente, ya ves, de que se burlaban de que no le salía y que no le salía y que no le salía. Le decía, las tomas. Sí, le decía aquí al profe y no le salió la versión que tenemos, o sea, que quedó para la historia, nunca le salió, o sea, le salió todo descuadrado. Pero bueno, continuamos. No sé qué fue lo último que escuchaste que mencioné de los Rolling Stones. Ah, no, apenas ibas a empezar con los Rolling Stones. Ah, bueno, te comentaba que los Rolling Stones, bueno, trataré de recordar lo que te comenté hace rato, que ellos, pues sí, evidentemente, inclusive con su canción Simpatía por el Demonio, o Sympathy for the Devil, inclusive la letra de la canción menciona a Lucifer, y ahí Lucifer se está presentando con la persona que obviamente está escuchando la canción, ¿no? Que dice que inclusive estuvo, pues precisamente en la crucifixión, ¿no? Que dice, yo tenté a Poncio Pilato, no recuerdo bien cómo menciona aquí la letra, pero el hecho es de que Lucifer se está presentando y nosotros sabemos que Keith Richards y Mick Jagger se relacionaban con brujos muy importantes de Inglaterra, brujos que estaban ligados con Aleister Crowley, ¿no? Que también inclusive los Beatles le hicieron un homenaje en la portada del Sargento Pimienta. Entonces estos dos grupos, de Beatles y Rolling Stone, pues evidentemente estaban ligados de una forma directa o indirecta a la magia negra allá en Liverpool. Y bueno, pues este grupo de los Rolling Stones, pues evidentemente hasta hoy en día se les conoce como sus satánicas majestades, y creo que a nadie le cabe la menor duda de que Keith Richards y Mick Jagger pues son dos satanistas, ¿no? Pero las leyendas de satánicos no solamente caen en estas personalidades. Actualmente hasta Lady Gaga está acusada de ser satánica por sus mensajes que supuestamente de alguna u otra forma deja en sus videos. Y así como ella, Madonna en su momento, lo hemos dicho también, Gloria Trevi, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cabe pensar hasta qué punto el artista o el cantante lo hace a propósito y hasta qué punto pues como que de pura chilipa le cae el ahora sí que la vista de las personas y lo acusan de satánico. Pues esto fue lo que intentó, por ejemplo, Cecilia Toussaint en su disco Testamento. Hay una canción que si tú le das bueno, lo escuchas al derecho, no se distingue bien lo que está comentando, lo que dice. Ya cuando le das la vuelta se escucha claramente un mensaje velado, ¿no? Un mensaje subliminal. Entonces, esto pues es solamente para llamar la atención del público, pero evidentemente hay varios artistas que no te lo demuestran, o sea, no son tan obvios, que sí te queda la duda de si realmente son satánicos o no. Por ejemplo, cuando estuvo este problema de los narcosatánicos aquí en México, estaba asociados los narcosatánicos supuestamente con artistas mexicanos como Lucía Méndez, Yuri, Óscar Atié, etcétera, Mario Pintor también salió ahí, La Tigresa, o sea, varios artistas mexicanos, bueno, artistas entre comillas, eran asociados con el grupo este de los narcosatánicos de Constanzo, ¿no? Entonces es más interesante, o al menos yo creo que es más interesante cuando no son tan obvios, cuando obviamente te dejan así como la duda de si realmente son o no son. Es como, por ejemplo, cuando una persona oculta su homosexualidad, ¿no? Cuando no sabe si realmente es gay o no lo es. Es más interesante descubrir, pues, el secreto. Ya cuando son así muy obvios, como en el caso de Juan Gabriel, pues ya no te parece interesante, ¿no? Ya no te resulta interesante y ya ni siquiera, yo creo que los reporteros lo andan ahí acosando porque ya saben evidentemente de dónde, de qué pie cojea, ¿no? Y así pasa lo mismo con los satanistas. Marilyn Manson le funcionó muy bien su imagen de satanista, ¿no? Se asociaba con este Anton LaVey. Anton LaVey tiene unas fotos con él incluso, uh-huh. Suertudo. Y ahí no te queda ya, así como que ya sabes que es satánico y pues evidentemente te va a llamar la atención para saber qué es lo que está haciendo y qué, cuál es el comportamiento que tiene dentro y fuera del escenario, pero es más interesante, o al menos yo sí lo veo, cuando no sabes si realmente son o no lo son, como fue el caso de Kiss, ¿no? Durante mucho tiempo, mientras usaban maquillaje, pues ellos, la gente decía que eran satánicos, y que Jim Simmons era un sacerdote satánico, y que Kiss realmente eran las siglas de Kings in Satan Service. Y este tipo de historias son las que generan más impacto en la sociedad, porque realmente tienen la duda de si realmente son o no lo son. Sin embargo, el éxito que generan a través de esa duda, pues es evidente. Son muy famosos, hacen riqueza. Y Kiss, bueno, pues a la fecha sigue siendo Kiss. Creo, bueno, ustedes chicos que conocen más de música, que Kiss fue un proyecto hecho a la medida, ¿no? O sea, dijeron se va a hacer así, se va a hacer asado, no como otros proyectos que nacen como por amor a la música, ¿no? Sino que aquí había todo un chorro. Bueno, es que Kiss viene precisamente de la idea de hacer un grupo como los Rolling Stones, de hacer un grupo como los Beatles, pero que fuera totalmente moderno, ¿no? Ellos están muy influenciados también por la imagen de Alice Cooper, que Alice Cooper en su época también fue asociado durante mucho tiempo al satanismo. De hecho, Alice Cooper, que en realidad se llama Vincent Fournier, decía tenías que decirlo. ¿Ya? ¿Descubriste tu identidad secreta? ¿Estás a punto? que había estado en un ritual satánico y que ahí se había manifestado el espíritu de una bruja quemada en la hoguera llamada Alice Cooper, y que esta bruja le pidió que dejara poseer su cuerpo y que a cambio ella le iba a dar fama y riqueza. Entonces, Alice Cooper, por ejemplo, manejó muy bien esa leyenda, ¿no? Ese mito, ¿sí?, leyenda. Y bueno, también otro que manejó a la perfección esta imagen de satanista fue Ozzy Osbourne, ¿no? Sí, que ya con los murciélagos. Después de su reality ya perdió toda la imagen de satanista que tengo, pero durante su momento sí estaba muy asociado con el satanismo. Fíjate, llega un mensaje de algo que una vez se mencionó aquí en el programa. Dice Turner, dice: Josué Velázquez y el Babalao dijeron que Roberto Carlos es un brujo y una canción satánica es la de Amigo y es usada en ceremonias negras. Ah, sí, dicen que realmente, bueno, de hecho la gente tiene la idea de que la canción de Amigo la escribió para el Papa Juan Pablo II, pero realmente él cuando la escribió no se la escribió a él, sino a un amigo de su infancia, ¿no? Un amigo de allá de Brasil. Y sí, también se ha comentado que realmente la canción de Amigo se refiere a Satanás. Ahora, pues bueno, pues están comentando aquí sobre algo de lo más actual. Katy Perry, ¿cómo está la situación ahí, Granny? Sí, hay un video ahí en YouTube donde le hacen una entrevista y así abiertamente dice que sí, que efectivamente ella también hizo un pacto con el diablo y que de la noche a la mañana se subió su fama. ¿Pero sí lo acepta así directamente? Sí, eso directamente dice que sí. Que ya no lo he visto, se lo voy a buscar. Que ya se creía. ¿Quién acepta? Katy Perry. Ni idea quién sea. Es I kissed a girl and I liked it. Sí, esa ya, ¿no? Sí. Sí, ok, es esa. Fíjate, y sus canciones también así medio extrañas, ¿no? Sí. Besé a una mujer y me gustó, siendo mujer ella. Bueno, ok, pues qué bueno. Hablando de cosas extrañas hace rato. Entonces, cuando dijeron eso, ahorita me acordé de Roberto Carlos. Yo nunca me hubiera imaginado eso, de... Pues de Roberto Carlos. ¿Sí sabías que a Roberto Carlos le hace falta una pierna, Vale? No. Yo sí sabía. ¿Sí sabías o no sabías? No, yo no. ¿Se cayó, Vale? Aquí estoy. No, aquí está, pero no sabía, Vale. Es que ya sabemos cuando estás o no estás. Sí, a Roberto Carlos le hace falta inclusive una pierna, ¿eh? De hecho, Roberto Carlos es un hombre muy misterioso, porque es una persona que no... Mira, por ejemplo, entra, obviamente por una puerta, pero no sale por esa misma puerta, sale por otra puerta. Son de esas cosillas raras que tiene Roberto Carlos. No es misterioso, es supersticioso. Bueno, ok, muy supersticioso. Esa es la palabra correcta. Tiene razón. No, tiene que vestir casi siempre de blanco, ¿no? Blanco, exactamente. Es obsesivo con muchas cosas. Y lo que dices de la puerta es cierto. Hay un video con Pedro, no, con este Chente, ¿no? Ajá. Que ese nunca se conocieron, o sea, nunca estuvieron juntos. Cada quien lo hizo por su lado y después los juntaron. Así es. Fue buen trabajo porque se ve bien el video. La verdad es que sí. Pero bueno, Juan, cuéntanos de Led Zeppelin, Jimmy Page y Led Zeppelin, porque ahí hay una historia muy macabra, ¿no? Muy macabra, y ahí es donde evidentemente esos señores sí manejaron la magia, sobre todo Jimmy Page manejó la magia negra a todo su esplendor. De hecho, en el cuarto disco del grupo, que no tiene ningún nombre, solamente aparece, de hecho ni siquiera aparece el nombre de Led Zeppelin en la portada de este disco, donde viene por la canción de Stairway to Heaven. Este disco, en su funda o en la funda del disco, vienen los cuatro símbolos satánicos, que de hecho estos sí son satánicos. El de Robert Plant tiene una pluma que está encerrada en un círculo, que esta pluma significa el hechizo de la palabra, o el hechizo de... ¡Ay, se me acaba de ir su nombre! Pero es un hechizo para que las personas que se dediquen a la escritura tengan éxito. Esto obviamente es satanismo. En el caso de Jimmy, utilizó Soso, que es obviamente un símbolo de la música. Aparece la S de Soso, porque bueno, aparece una Z, O-S-O. La S es la S de Satanás. Las dos O son los cautivos de Satanás. Y abajo aparece como un yunque, que es el yunque del ahorcado. Todos estos son símbolos satánicos. Si no mal recuerdo, el símbolo del baterista es una trilogía satánica, que son tres círculos. Y el símbolo de John Paul Jones es una trilogía satánica. Son tres triángulos, que es la trilogía también satánica. Entonces, los cuatro integrantes de Led Zeppelin tuvieron estos símbolos satánicos. Y la idea de utilizarlos fue evidentemente de Jimmy Page, ¿no? Jimmy era un discípulo, bueno, era un gran admirador de Aleister Crowley. Le compró su casa, ¿no? ¿Qué le compró? Ajá, le compró un castillo que tenía en Escocia. Este castillo, pues lo vendió, bueno, obviamente Aleister Crowley quedó en la pobreza al final. Y este castillo lo tenía Jimmy como, pues, un recuerdo de Aleister Crowley, ¿no? Y de hecho él vivía ahí, tenía varias temporadas que vivía ahí. De hecho, este lugar fue inclusive el escenario de muertes. De una decapitación, sobre todo, que dice que todavía se sigue escuchando la cabeza rodar y rodar. Sí, exactamente. Y curiosamente ahí fue donde fallece de forma inexplicable el baterista John Bonham, que es cuando él falleció. Puso una jarapeta, ¿no? Exactamente, falleció de una congestión alcohólica. Se vomitó el señor y se murió con su propio vómito. O sea, bueno, entonces... Oye, pero era considerado uno en su momento de los mejores bateristas, ¿no? El mejor baterista. Pues yo creo que es el mejor baterista. Hasta la fecha lo consideran uno de los mejores, sí. Sí, de todos los tiempos, creo que es el mejor baterista de todos los tiempos, ¿no? De hecho, el que estaba muy influenciado por él era el baterista de Kiss, el que se murió de cáncer en el corazón, Erika. Era gran admirador de John Bonham. Pero sí, evidentemente Led Zeppelin, de hecho la canción Stairway to Heaven, que también hemos escuchado en el programa de Bane, pues encierra al menos tres mensajes subliminales, ¿no? Tres mensajes donde menciona a Satanás, y bueno, pues es mucha coincidencia que en una canción que evidentemente incluye los cuatro símbolos satánicos, aparezcan tres mensajes ocultos en una canción tan hermosa como es la de Stairway to Heaven. ¿Tú qué opinas, Vanessa? Sí, es que Escaleras al Cielo... Híjole, déjame ver si tengo... No tengo el audio a la mano, pero sí lo hemos platicado muchas veces. Hoy, desde la casualidad, fíjense que estaba platicando con Toñito de una de las veces que... Es que hubo un tiempo que viajaba mucho a México, por cuestiones musicales precisamente. No, y bueno, me... Profe, se me hace que tiene el micrófono abierto. Entonces, en una de las ocasiones... me tocó regresarme en el avión con el hijo precisamente de John Bonham, con Jason Bonham, y venía platicando con él y me estuvo invitando a la presentación que iba a tener con Foreigner aquí en Juárez, lo acaban de tocar en el DF, y me invitó como 20 veces y yo, sí, ahí voy a ir, y no sabía quién era, fíjate, hasta después que me dijeron que era el hijo del de Led Zeppelin. Me arrepentí no haberme tomado fotos con él. Hoy contaba esa historia a Toñito. Pero bueno. Ah, qué barco. Sí. Ay, sí, muy mal, ¿verdad? Pues sí. Fíjate que creo que de los hijos de famosos fue el más, pues no virtuoso, pero sí el que al menos ha hecho un buen papel, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hijo de John Lennon, pues solamente es famoso porque es hijo de John Lennon. Sean Lennon, ¿verdad? Ajá, porque de ahí en fuera ninguna de sus canciones ha pegado. Realmente, pues como artista, creo que no ha tenido la proyección de sus papás. Juan Vane, él fue el que tocó con Paul en una ocasión y con este otro ex Beatle. No, el que tocó con Paul fue el hijo de George Harrison, se me hace. Sí, uno de ellos, sí. Sí, pues, sí, sí. Sí, el otro día me estaba Jorge Marcos enseñando el video, ¿no? Jorge Marcos también es súper fanático de la música. Me dice, no, vente, dice. Y ahí junto con Paul y todo. Mira lo que hace, porque no lo estaba haciendo igual que su padre, ¿no? Y es lamentable. O más bien, la verdad es que estamos acostumbrados a comparar siempre los padres con los hijos, a que deben de ser igual de, pues, con las mismas circunstancias, las características, y eso solamente el hijo del santo, ¿no, mi querido Juan? ¿Tú cómo ves? Pues sí. Sí, o sea, obviamente, y eso aplica en varios. Sí, no se olviden de ver el programa de Holisticando en www.canalvibrate.net para que me vean a las 8 de la mañanita, los que quieran levantar a esta hora. Vi el primer episodio, por cierto. Esta hora. Yo por eso lo dejo grabado, mi querido Vane. Sí, vi el primer episodio en la que subiste, el enlace que subiste. Sí, fíjate que ya es el tercero y sí hemos mejorado bastante la producción, así que espero que les guste. La idea es ir mejorando cada vez más hasta llegar al punto que ya pueda poner videos de los que ponemos en el canal de YouTube de Evidencia X, que ya tengo 26,000 suscritos y con unos casos sorprendentes. Estoy por subir precisamente lo de Paganini, por eso me acordé del tema y le sugerí a Mesco, y como es su mero mole también, pues yo creo que es un tema bastante controversial y ameno, ¿no? Porque creo que a todos nos gusta entre la música, lo demoníaco y todo esto, estar platicando, ¿no crees, Juani? Sí, fíjate, ok, así rápido, ahorita estábamos hablando de Robert Johnson y de los bluseros, inclusive estábamos platicando de la película y pusimos una parte de la... Pero preguntan que dónde está esa encrucijada donde Robert Johnson vendió su alma al diablo. Dicen que es en Mississippi... Pero se sabe dónde. Sí, está en la dirección. Está en la dirección porque dicen que es en la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi. Entonces ahí puedes ir a pedir que llegue el diablo y pedirle lo que quieras, ¿no? Según esto, habrá que confirmarlo con Josué a ver si sabe algo de eso, ¿no? O a lo mejor tiene una dirección más cercana. Pero, ¿funcionaría cualquier encrucijada o tendría que ser un lugar específico? O ¿cómo funciona? O sea, si alguien quiere vender su alma al diablo, tiene que encontrarla, pero luego va a ser bien difícil encontrarla, ¿no? ¿Funcionaría otra encrucijada? Debe de ser, porque bueno, dentro de las cuestiones de la brujería, las encrucijadas están formadas por nodos, que le llaman nodos energéticos, nodos negativos, donde se concentran ciertas condiciones para que se produzca la entrada del pingo, como diría José. Entonces, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Habría que verlo, porque si te acuerdas bien, las encrucijadas no solamente funcionan para eso, sino también para, aquí en México al menos, es parte de la leyenda de los nahuales. En una encrucijada dejas al séptimo hijo de una familia para que se convierta en nahual, pero en el nahual diabólico, ¿no? ¿Pero cuál es el simbolismo ahí? O sea, ¿por qué la encrucijada? La parte de la encrucijada de los cuatro puntos cardinales es antiquísimo, o sea, siempre ha sido una fórmula en todos los, en todos los tiempos y en todas las culturas, ¿no? El Axis Mundis, el norte, sudeste, oeste, es manejado por todas las culturas, por lo tanto no sería de extrañar que también el diablo tuviera influencia en esta, en esta parte, ¿no? Porque al final de cuentas forma una cruz o una X en su caso, por lo que es tuber, ¿no? Sería una espantosa X para quien viera de una manera diabólica. Pero si lo ves de arriba, como mencionas, o sea, forma una cruz, ¿no sería eso algo así como que en contra? Pero te digo que entonces no forma cruz, o sea, dentro de la historia, dentro de este colectivo, formaría una X. O sea, la cuestión es que los emblemas satánicos, las cuestiones satánicas, recuerda que siempre van de acuerdo a la religión, ¿no? Sobre todo la religión católica. Entonces, lo que es una misa satánica, sobre todo una misa satánica, por ejemplo, es una parodia de la misa, nada más que parodia. Entonces, por eso pues, no cabría de extrañar que una encrucijada también cabría de ser un lugar para el pacto con el diablo, viéndolo desde la perspectiva de que también no es una cruz, sino una X. Aquí, en la X es donde se hacen los pactos diabólicos. Ah, pues nosotros tenemos una X gigante aquí en Juárez que nos acaban de colocar. ¿Sí lo han visto en fotografías? Es en serio. No. Es en serio, no se burlen. Es precisamente la persona que hizo el monumento el que tienen allá ustedes, del caballito, el DF. Ah, del maestro Sebastián. Sebastián, sí. Sí. Uy, genial este maestro Sebastián. Pero, esta es como 20 veces más grande que el caballo. No inventes. En serio, es una cosa. Es genial, ¿no? La ves de cualquier punto de la ciudad. ¿Sabías que el maestro Sebastián hace una especie de rompecabezas? De como transformes, o sea, tiene una figura de una manera y luego la va sacando, la va transformando en otras cosas. Tiene una de cosas en su taller, que es genial el maestro Sebastián, Está acá en la Ciudad de México. Vale, ya te envié los audios de Led Zeppelin por si los quieres. Ok, déjame los descargo de una vez. Sí, porque está buena la música, Iba la música satánica. Hay grupos que son muy descarados, te digo que Brujería, por ejemplo, es uno de ellos. Sepultura, que también son de Brasil. Bueno, y son de Brasil, también son muy descarados. Slayer, Wasp, Black Sabbath, no se diga, ¿no? El mismo Ozzy, cuando estaba en Black Sabbath, tenían portadas muy terroríficas. Ahí donde ya veías el diablo, ¿no? Y el número 666. Entonces, yo creo que ahí no tienes ni la menor duda de que el mensaje satánico no viene. Pues, de hecho, la última canción que sacó Black Sabbath recientemente, hace unos meses, se llama Dios está muerto. Qué bárbaro. Sí, y esa acaba de salir, o sea, se juntaron para hacer un disco. Ya tengo los audios. Vieron el mural de Diego Rivera y creo que de aquí somos. tengo aquí los audios, ¿con cuál nos damos? ¿Tú me dices? Dice uno, bueno, no tengo aquí, obviamente, bien, que dice cada uno. Dice Led Zeppelin 1, luego dice 1.2. Si no me recuerdo, ¿qué dice ahí? 1, 2.1, 2.2 y 2. Ok, 1 y 2 corresponden obviamente a un solo mensaje. Y cuando dice 1.2 y 2.2 corresponde al segundo mensaje. Así que primero vamos a escuchar que dice Led Zeppelin 1. Ok, Led Zeppelin 1. Vamos a escuchar esto. A ver, les voy. Va. Yes, there are two paths you can go by. Que hice fue la 1 en la que está diciendo Robert Plant que hay dos caminos por los que puedes ir, pero todavía hay tiempo de cambiar en el que estás, ¿verdad? Así es, ahora vamos a escuchar Led Zeppelin 2. Ok. pues no sé qué dice, pero le escuché a Satán dos veces. Dice, listen my play, Satan. Estoy tratando de recordar el mensaje. Listen to my play, Satan. Escucha mi oración, Satanás. I'm sad for nobody. Ay, Dios mío. Es que no estaba preparado precisamente para colocarte la traducción exacta, pero dice, estoy triste porque nadie escuchó tu llamado. Y al final dice, ay, a ver, tendrías que colocarlo de nuevo, Vane, para yo poder escribir aquí el mensaje. Ok, va otra vez. Ahí está. Ajá, y al final dice, power is Satan, cuyo poder es de Satanás, ¿no? Entonces sí hay algunas frasecillas ahí, y a lo mejor no están así tan ligadas, pero sí dice, obviamente, un mensaje si se entiende, dice, listen to my play, Satan, no other mate, apart for, no other mate, a path for making me sad, whose power is at. ¿Vale? Escucha mi oración, Satanás. Nadie más escuchó tu mensaje o tu llamado. Y luego dice, whose power is Satan, cuyo poder es de Satanás. Entonces, viene, a lo mejor el mensaje no está tan bien escrito, porque precisamente es algo difícil escribir un mensaje al revés. Pero las ideas y, bueno, sobre todo, las palabras tienen coherencia, ¿no? O sea, están ligadas. Es como el mensaje que escuchamos al principio de tu programa de Juan Gabriel. A lo mejor no es un mensaje tan nítido, no es un mensaje coherente, sino que son palabras al azar, tal vez, pero que tienen una profunda unión, ¿no? Que están ligados con el satanismo. Ok, ¿quieres escucharlo nosotros de Led Zeppelin? Ajá, dice Led Zeppelin 2.1. Ok, vamos 2.1. Ok, vamos a escucharlo ahora al revés. En el 2.2. Okay, ¿ese qué dice? I must live for Satan. Tengo que vivir por Satanás. Fíjate, llega un mensaje y dice, ¿por qué siempre se utiliza a Led Zeppelin o las mismas canciones para los mensajes subliminales? Dicen, pongan a Paquita del Barrio, RBD, Pedro Infante, Los Recodo. Se han buscado, fíjate, curiosamente se han buscado estos mensajes subliminales en canciones de Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, y nunca han aparecido ni un mensaje, ¿no? Aparte de la gente, pues se me hace algo difícil de imaginar que alguien esté buscando mensajes subliminales en canciones de Pedro Infante. Esto, obviamente, el rock satánico, o mejor dicho, el rock, o mejor dicho, el satanismo, tuvo un apogeo durante los años 70 y 80, bueno, 60, 70 y 80, con la aparición de bandas obviamente salvajes, como fue el caso de Wasp, de Guns N' Roses, de varias bandas que eran muy peligrosas para su momento, para su época. Evidentemente los padres de familia y sacerdotes pues querían ver moros con tranchetes en estos grupos, y se dedicaron a investigar, ¿no? De hecho hay varios predicadores que han utilizado a otras bandas y otros supuestos mensajes que en realidad no se aprecia nada, pero que ellos aseguran que hay mensajes subliminales cuando realmente no se aprecia nada digno, ¿no? O sea, no hay nada. En este caso de Led Zeppelin se llegan a escuchar algunas frases que tienen un poco de coherencia, pero en otros casos de plano es la imaginación de estas personas. Fíjate, recuerda una película, la última película que se quedó de hecho a medias porque murió durante la filmación, Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, en la cual participan como actores Tom Cruise y Nicole Kidman. ¿Sí la llegaron a ver? No, la verdad no. ¿Cuál es, Vane? Eyes Wide Shut, la última película en la que participa Stanley Kubrick. Muere a la mitad de la filmación. Sí, sí. No, tampoco sí, sí salió. Yo pensé que no, nunca había salido. Sí, yo recuerdo la vi en el cine esa. Y fíjate que si tienen una tarea esta semana, vean la película por el tema. Creo que les gustaría mucho por lo que están ahí hablando. Son de los temas que aquí desarrollamos, ¿no? Tipo conspiración. Y preguntan, bueno, la pregunta era que si la música que se usa en los ritos de esa película es realmente satánica. Pues se habla de ciertos, ¿cómo? De ciertas partes de la sociedad que hacen unos ritos muy extraños. Tienen que ver la película, no se las quiero arruinar, véanla, sí vale la pena. Sí, me gustaría verla porque yo soy fan de Stanley Kubrick, pero no sé por qué le perdí la pista, ¿no? Stanley Kubrick tiene una sensibilidad muy extraña para sus películas. De repente hay gente que no la soporta, ¿no? Odisea 2001 del espacio. Esta de personas que se dormían en ella. Sí, y esta se me hace que está todavía más impactante, César, cuando la ves. Híjole, la naranja mecánica también trae unos rollos muy extraños, pero esta está más que todas juntas, yo creo. Y con bien, eso se despidió. Oye, Vanecito, pues está en la línea escuchándonos mi compañera, mi pareja, mi complemento del programa, Pan de Castellanos. Me voy a permitir darle un saludo y que bueno, Vane, que le digas que se tiene que conectar un día para que a través de tu programa invite a vernos, ¿no? Así es, hay que hacer un show especial para que nos inviten directamente a Holisticando para la próxima semana, pero ¿qué te parece el jueves? Vamos a ponerlo de una vez. Vamos a ponernos de acuerdo, pero ahorita que me conteste a ver si está de acuerdo para platicar aquí un poquito contigo también, porque fíjate que le sabe a muchas cosas, ¿no? Esto no quiere decir que me divorcie de Juan, ¿verdad? Ok, estamos trabajando juntos. Un saludo para Padme y un abrazo, porque es una de las personas que ahorita con la que estaba trabajando, digo, aparte de con Juan, muy muy duro en lo que es la televisión. Es una persona que híjole, de veras que deberías de verla, Vanecito, trabaja muy duro para sacar adelante un programa. Un saludo y un abrazo para ella. Y así entonces, es, hay que hacerlo, porque esto es bien difícil, no se hacen solo los programas, con mucha gente cree, ¿verdad, César? Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Si tú apoyas, yo tendré una feliz Navidad. Esperamos tus donativos como sopa instantánea, pastas, café soluble, galletas, leche en polvo, latas de todas, aceites, azúcar, sal, gomés, cereales, maseca y artículos de limpieza personal y para el hogar. En nuestros centros de acopio, edificio Nata Center, Galerías Tech y Plaza Las Torres, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El privilegio de dar. Mega Radiotón 2013. Te espera. Gracias a Casa de Empeños La Mejor, Sky, Peter Piper Pizza y Construtodo. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarí. Marín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con Fundamentos de Vida, Radio Viva 1420 AM. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Llega mensaje que dice: Paquita, la del barrio no es satánica, nada más es feminista, aunque eso da más miedo. Celebro ese comentario. había que leerlo, ¿verdad? Definitivamente, sí. También llega otro... ¿Dime? Sí, te acabo de enviar más mensajes subliminales. De hecho, bueno, pues este programa no iba a tratarse de mensajes subliminales, pero bueno, pues te envié unos por si la gente los quiere escuchar. Ok, claro. Así rápidamente, dice, si pones los audios al revés y los escuchas, ¿qué pasaría eso? Dicen que hay que experimentar con eso. Entonces, alguien que tenga Paquita la del barrio, póngala en su Windows Media Player al revés y a ver qué dice. A lo mejor ama a los hombres al revés, no sé. De dos patas, ¿no? Sí. No sé, hay que enviar saludos, porque no hemos enviado saludos desde hace un buen rato. Eres un grosero. Sí, somos unos groseros. Queremos agradecer a la gente que nos está escuchando en este momento. Envío saludos a Martín Briones, a Leslie y a Lee Alvarado, a Celi Gómez, también a... se está cargando apenas, perdón que tengo un internet muy lento, pero a toda la gente que nos está escuchando en este momento, y si alguien me falta, pues una disculpa, a Roberto Pérez Ferrat, que es gran amigo de César y también pues mío. Ajá. Y bueno, pues sí, a Leonel también, y a toda la gente. Igual más adelante enviaré más saludos, porque es difícil enviar saludos a toda la gente en este momento. Y tú, César, ¿a quién quieres enviar saludos? Pues quiero enviarle aquí al reptil de Edgar, Luis Gómez, a Daniel Hernández, Brenda Castillo, a Karen Gómez y Fer del Callejo, que es mi músico en cabecera. Hablando de músicos, me hizo el tema de Holisticando precisamente y le quedó perrón, pero es el de... Él me compuso mi tema de Evidencia X en su... Muy bueno, muy buen músico, muy buena música. Sí, es excelente músico. Bien, pues pasemos ya a... ¿A qué va, necesito? Porque ya estamos en... Faltan ya 20 minutos para terminar, creo, ¿no? Menos, faltan como 15. Sí. Unos mensajes subliminales para que la gente los escuche. ¿Cuál quieres? Porque ya hemos hecho varios programas de mensajes subliminales, por eso el día de hoy no los tratamos. Pero pues el que tengas ahí, creo que te envío uno de Gloria Trevi, ¿no? Sí, Gloria Trevi, pelo suelto y ya no. ¿Cuál de los dos? El de pelo suelto está completo. Se escucha en el mismo audio, adelante, mejor dicho, como se escucha normalmente, y al revés, con el mismo clic de audio. Ok, Gloria Trevi, pelo suelto. Uh-huh. Y de cabello también de una vez, ¿no? Va. Ok, ¿qué es lo que está diciendo ahí esta Trevi? Creemos que se escucha, habla con el demonio, ¿no? Habla con el demonio, pero el demonio no lo dice nítidamente, solamente escucha demonio, ¿no? Así que, para que la gente lo escuche de nuevo, ¿no? Okay, habla con el demonio. Sí, vamos a ponerlo nuevamente. Y ahí voy. Permítanme un par de 6 horas. También está lento tu lap. Sí, es que me salí de la aplicación. Ok, ya la encontré. Estallamos dos con tecnología. Sí. ¿Verdad que sí? Nos parecemos viejos ya. Va de nuevo, ¿el de pelo suelto? ¿O era el de pelo suelto o era el otro? Pelo suelto, va de nuevo. No, con el demonio, no, no. Sí, se quema. Y bueno, pues estos mensajes, de hecho hay otro que se llama Ya no, si lo quieres, sí, ahí va. Pero tu fan está pidiendo un saludo a Mezcua, pero no quiere el saludo que lo mandes tú, quiere que lo mande Greni. Entonces, ahí va. Muchos saludos a Mezcuita, Mezcuita. Un saludo. Fíjate que a Mezcuita, o a Mezcu, no sé cómo se puso. Él estudió conmigo en la secundaria hace ya varios años, obviamente, ¿no? Hace unos 2 años o 3 años. Ah, estudió conmigo en la secundaria, Niños Héroes de Tlalnepantla, y bueno, pues perdí el rastro de él durante mucho tiempo y apenas nos encontramos. Y bueno, pues le envío saludos a mi amigo Ignacio. Y qué bueno que siga escuchando tu programa, porque ya se hizo fan del mundo paranormal de Vane. Sí. Ah, bueno, entonces en ese caso hay que mandarle saludos a Lalo Torres, pero somos compañeros, pero nada más de borracheras. Saludos, Lalo. Ah, pues en este caso vamos a poner Gloria Trevi ya no. ¡Ah! Va, primera parte. Okay, debes obedecer lo que estamos escuchando ahí. No, ahora ya en la segunda, bueno, en la segunda parte de este audio ya es cuando se escucha el mensaje al revés, porque esto es el derecho, ¿eh? Eso era el derecho, ¿eh? No es para que sepan. O sea, así es. Ahora sí va, va al revés. Castigado. Bueno, no le entendí qué están diciendo, pero me dan unas ganas de obedecer a quien sea. Sí, pues ya es que estos dos mensajes aparecieron en la luz pública precisamente cuando Gloria Trevi y Sergio Andrade tenían problemas con la justicia de Brasil, ¿no? Y también de México por obviamente pues este escándalo que tuvieron no de pederastía, sino de corrupción de menores, ¿no? Entonces estos dos mensajes vinieron a darles como el tiro de gracia, por así decirlo, y evidentemente Gloria Trevi muchísimos años desapareció de la escena musical y de la escena artística, porque obviamente la reputación que tenía era muy mala, ¿no? De hecho, la gente no tiene memoria, la gente no tiene memoria. Increíble. Así es, Juan. En ese sentido tienes mucha, mucha razón. ¿Y sabes qué? Quisiera hacer un llamado al respecto, porque ahorita estás mezclando dos cuestiones que están teniendo mucho auge en lo que es precisamente la Internet. Una por la parte de que hay ciertos pedófilos que se hacen pasar por satánicos en virtud de tomar gente, chicos, que les agrada o que les empieza a encantar este tipo de misterios sobre el demonio, sobre el diablo, y se hacen pasar por satánicos para tomar este chamacos. Así que aguas con ese tipo de perfiles de supuestos satánicos que solamente quieren este atraer a los chicos que están muy metidos en este embrollo del satanismo, y lo único que están buscando es llevarlos a, bueno, a hacer citas con ellos. Y ya estamos siguiéndole la pista a uno que la verdad está trabajando muy duro en internet y con muchas cuentas falsas, y es la clásica persona que su cara o su manera de trabajar ante el público supuestamente es como que una persona de unos, ya sabes, ¿no?, con grandes baños de pureza y todo esto, pero a la larga tiene un largo historial, y eso es lamentable. Ojalá que termine esta investigación y pueda ayudar a dar los resultados, porque creo que de vez en cuando hay que dar buenos resultados a la sociedad, y espero que esto sea pronto. Tengo un equipo trabajando tras de todo esto y de verdad están saliendo cosas muy interesantes, pero continuemos con nuestro tema sobre esto. Ya no sé si vamos a redondear el tema, mi estimado Vane. Sí, porque ya quedan menos de 10 minutos, hay que empezar a cerrar. Está no a despedir, pero ya a cerrar ideas. Estoy inspirado, ¿me permite un momento? Ok, adelante. Me parece que de repente la cuestión sobre el éxito, a veces la gente no se lo puede explicar y solamente utiliza la única manera de hacerlo, y es desprestigiando a las personas, y esto es diciendo que son satánicos. Y de algún momento dado, este tipo de leyendas pues han sido bien aprovechadas, sobre todo por los músicos que supuestamente se dicen satánicos. Desde mi perspectiva, yo creo que es una buena herramienta para ellos de hacerse notar, de hacerse de salir adelante. Pero siempre estará esa parte del estigma sobre las personas que tienen éxito. El éxito para muchos provoca esa clase de envidia donde solamente hay una explicación. Es venderle el alma al diablo, como si la gente no pudiera salir adelante por sí misma. Ya lo comentábamos la otra vez hablando de que las supuestamente pirámides, los seres humanos en las pirámides no podían construir tales cosas, que tenían que ser extraterrestres, y volvemos a caer exactamente lo mismo, pero ahora es el diablo el que impulsa a los seres humanos. Honestamente yo creo que el espíritu humano, que la grandiosidad del ser humano está precisamente en su espíritu y puede lograr grandes cosas, y para demostración está toda una historia de los grandes hechos humanos. Así que por mi parte yo creo que el ser humano es grandioso de por sí y puede hacer las mejores obras artísticas. Eso es lo que yo opino. Gracias. ¡Wow! ¡Aplausos! Muy bien, ya te aplaudieron. Bueno, por mi parte puedo comentar que no solamente la música, sino también los videojuegos han tenido una influencia muy fuerte en los adolescentes. Hay un caso en España donde un joven por jugar tanto Final Fantasy, pues se murió. Desafortunadamente, no, asesinó a toda su familia con una espada, y el joven pasaba la mayor parte de su tiempo libre jugando Final Fantasy. Adoptó la personalidad de este personaje que usaba una katana, y bueno, pues mató a su familia. Entonces no solamente la música influye de una forma negativa a los adolescentes, sino también los videojuegos, las películas. Pero eso se puede hacer de cualquier cosa, ¿no? Hasta de la religión. Ahí luego andaban buscando brujas que no eran brujas, y la Inquisición, que ya hemos tanto platicado. Por eso te digo que no solamente la música, sino también otros, los videojuegos, las películas. Así que mi mensaje sería que los papás tengan mucho cuidado y sobre todo vigilen a sus hijos y que vean qué tipo de amistades tienen y qué están haciendo sus parrados. Y que no dejen de escuchar, porque más también sabía de escuchar. En este caso de grupos como su Zeppelin, como por su favorito Kiss, y que hasta la fecha ha tenido ya de alguien y he pensado en el suicidio. Así que la gente que no tenga miedo de escuchar esta música, sino que solamente lo tome como es música. Pues sí. Y ya se cayó. Pero no, aquí estamos todavía. Es que estabas inspirado y no queríamos interrumpir. Nadie me aplaudió. A ver, vamos a aplaudir a Mezcua. Qué padre se siente. Pero sí, o sea, es que regresamos al punto, o sea, cuando que, ay, es que lo mató porque escuchaba música de rock pesado. y es muy común, bueno, ya no, pero sí era muy común escuchar esas historias, ¿no? Sí, claro. Y que la gente, oye, es que por andar escuchando a Black Sabbath, pues no. El suicidio es la solución de Ozzy Osbourne, ¿no? Suicide Solution. Que sí, de hecho, un joven se suicidó por escuchar esa canción. También una canción de Judas Priest. O sea, no, nadie niega que esto puede, sí puede influir negativamente en los jóvenes. No, pero es que mucha gente se suicida, punto. O sea, ¿por qué no de repente alguien que fue a la iglesia y luego al siguiente día se suicidó? Ah, se suicidó porque fue a misa. No, bueno, no es sensacionalista, no, ¿verdad? Panecito, para no ir más lejos, ¿qué sucede en la época de Navidad? Es cuando aumentan los suicidios. ¿Suicidios, sí o no? Y van relacionados con la época y que era Navidad y todo eso. Así que pues hay que poner atención en lo que vemos y en lo que decimos. Realmente los videojuegos pues les echan mucho la culpa de que matan a la... En videojuegos ya había asesinos seriales. Sí, exacto, pero no era por Black Sabbath, ¿verdad? Ahí se está perdiendo la comunicación. Llega una pregunta, dice Turner, dice, ¿será que Vane quiere ser el pionero en lo de poner la canción al revés, grabar lo que se escucha al revés, después la misma grabación volverla a escuchar al revés? Pues, ¿qué pasaría? Pues se escucha al derecho. ¿Se ha puesto alguien a experimentar eso? Sí. Grabas algo, lo pones al revés y luego lo pones al revés otra vez, queda al derecho. Sí, creo que es lo que están preguntando. Ahí está. A ver, César, se fue la señal con César. Ay, César, estabas despidiendo y se fue. Bueno, si me marca, ahorita lo alcanzamos a colocar para que se despida. A ver, aquí está ese. Sí, se cortó, sí. Ok, ahí nos va a marcar ahorita César para despedirse. Pues, ahí está. Y César, ahí estás al aire. ¿Vas, Juan? Esto rara vez pasa en tu programa, Vanessa. ¿Verdad que sí? Rara vez. Es culpa de los duendes que íbamos a presentar y no salieron siempre. Así es. Ok, pues bueno, ya, pues... ahora sí ya para despedirnos. Pues muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar en tu programa como cada miércoles, ojalá que podamos estar la próxima semana y decir a la gente que estén al pendiente de nuestras redes sociales, a mí me encuentran por Juan Antonio Mesco Castillo y bueno, pues ahí pueden estar en contacto conmigo para hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, pues me despido también, muchísimas gracias a todos, los espero mañana a las 8 de la mañana en Holisticando a través de Canal 158 de Cablevisión y mis videos Evidencia X. Hasta luego, Vanecito. Un abrazo a toda la gente que está allá adentro. Pasen buenas noches. Hasta luego, amigo. Pues ahí está el dúo dinámico desde el Distrito Federal y desde el Estado de México. Yo quiero decir esto. Primero, saludos a todos los del chat. Gracias a Delfaus, que todas las noches nos está ayudando para organizar ahí todo lo que hace el chat. A Liquify, que es Turner, que pues está subiendo los mensajes y que quería hacer una pregunta, ya la leímos, creo que la contesté, no sé si era lo que estaba preguntando. Llega un mensaje, Greny, fíjate, dice, ¿qué ha pasado con The Devil's Toy Box, la caja del demonio? Porque dije que le iba a construir. Dice, lo de las ouijas ya están, sigue The Devil's Toy Box. Dije que le iba a construir, también dije que iba a construir las ouijas, de hecho las ouijas... ¿Las hiciste tú? Ajá, exactamente. Ajá. ¿Y luego? Ahora sí, vamos a comprometerte al aire y ahorita que están aquí todos conectados. A ver, ok. ¿Le entrarías a la creación de la caja del demonio? ¿La caja del demonio? ¿La caja del demonio? Sé las especificaciones de cómo hacerla. La caja de juguete del demonio. Ajá. Pues... primero tendré que pensarlo, ¿no? ¿Ya hiciste la Ouija Suprema? Eso hiciste más, sí. Hiciste más. ¿Sí le entrarías? Sí. Ok, entonces ya hiciste la Ouija Suprema. Híjole, vas a pasar a la historia como la creadora de ciertos artefactos que no debieron haber existido. Calla. Tenemos que despedirnos, brujita del programa, Greny Uda. Sí, nomás que primero quiero mandar unos saludos. Quiero mandar saludos allá... a la Avenida de las Torres, donde nos están escuchando. Y... Ciudad Torres. Ciudad Torres, pues. Y a Tena Carmona, que también me está escuchando. Bueno, saludos a toda Ciudad Torres, toda Ciudad Juárez, todo El Paso y hasta donde estemos llegando. Sí. Sobre todo en Estados Unidos y México y planetas circunvecinos. Sí, y yo tengo una conclusión a todo el tema de hoy. Adelante. Que pienso que todas las canciones, cualquier canción que tú quieras, que tú creas que tenga algún mensaje subliminal, y lo trates de encontrar, o sea, lo vas a encontrar. Siento que es un tema que, si te la crees, te la crees, que si lo busques, si lo encuentras. Eso lo llama Buen Rostro Paleidolia. Pero hoy lo mencionó con el probar son imágenes, en este caso lo estamos aplicando al audio. No, sí, pero yo creo que sí, así ha de ser. Sí, ok, no, pues muy bien. ¿Estás de acuerdo entonces con César? Sí, exacto. Y bueno, me despido y que tengan macabras noches. ¡Yes! Qué bueno que tú nos estás mandando abrazos de luz. Quieren hacer club de fans de Greny. Están diciendo en el chat, okay. Granny se comió todo mi tiempo de despedida. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima. Mañana tenemos sorpresa que les voy a arruinar de una vez. Está Oliver Granillo en el programa y se la va a dedicar nuevamente al Derfao. ¡Órale! No despido feo porque ya le echaron macabras noches.